Muy buenos días, bienvenidos. Este es el resumen de Noticias Noti 645. La temperatura para el día de hoy tenemos pronosticada una mínima de 17 grados, máxima de 32. Noticias casi de verano. El viernes se espera una mínima de 15 grados, máxima 35. El sábado mínima 16, máxima de 29. Domingo mínima de 14 grados, máxima de 20. Lunes mínima de 10, máxima de 21. El martes la mínima de 12 grados, máxima de 24. Y el miércoles mínima de 12 y máxima de 24 grados. El resto de los días se espera simplemente cielo parcialmente nublado o totalmente nublado durante lo que es el jueves, el viernes. Y el sábado parcialmente nublado con sol en la mañana y en la tarde. Y el domingo de cielo nublado y con lluvias durante la tarde-noche es el pronóstico para el día domingo 21. El resto de los días cielo parcialmente nublado hasta el miércoles. En el resto del país lluvias torrenciales en la zona de Santa Fe. Tanto lo que es el norte de Santa Fe, el Chaco, Formosa también, el sur de Santa Fe, vientos y bruma en la ciudad de Buenos Aires y también el norte de la provincia, lluvias torrenciales en lo que es La Pampa, en Mendoza, también en la zona de Bahía Blanca y también en todo lo que es el norte, también se esperan lluvias en la zona de Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán, excepto La Rioja, que no tendremos lluvias. San Luis también se esperan lluvias torrenciales. Esperemos que tengamos agua también en la provincia de La Rioja. A partir de ahora, entonces, comienzan las noticias, lo que usted tiene que saber para este día. Para el día de hoy, estamos celebrando este día 18 de septiembre, jueves, con estas noticias. El decano de la Facultad Regional de la UTN en La Rioja, José Nieto, celebró el rechazo de los diputados nacionales al veto presidencial e instó al Ejecutivo Nacional a recapacitar su política universitaria. Nosotros no estamos en contra del gobierno, no estamos en contra, ni queremos tampoco que este gobierno le vaya mal. Lo que queremos nosotros básicamente es que cambie el rumbo, que mire a la educación como una inversión, como un potencial que nosotros tenemos que primar en nuestra sociedad para poder desarrollar una actividad productiva que marque fundamentalmente lo que fue el gran orgullo para nosotros en otras épocas, como era la industria nacional, también la innovación, la investigación en ciencia y tecnología. Hay muchos caminos para desarrollarnos y básicamente me atrevo a decir, y con todo respeto, que la tienda financiera no es el camino. Nosotros tenemos que mirar desde otro ángulo, desde el ángulo de la producción, del trabajo, del desarrollo social. Bueno, en fin, todo lo que nosotros ya sabemos, ¿no es cierto?, que la ciudadanía desea y quiere. Y no en esta situación de estar mirando un dólar, endeudando el país, y básicamente quienes son libres son unos pocos los que se benefician y muchos los que estamos del otro lado. Entonces me parece que ahí es donde debemos apuntar y tener la mirada mucho más fina, ¿no? La candidata a diputada provincial por el departamento Rosario Vera Peñalosa, Laila Yaryura, acompaña al actual legislador Antonio Godoy en la búsqueda de su tercera reelección. Más allá de los nombres propios que integran esta lista, lo que hay acá es un proyecto político provincial de cara para el 27 también, y sobre todo que es un proyecto que conduce Ricardo Quintela, ¿no? Nosotros tenemos un problema estructural que es sobre el agua, ¿no? Que el agua escasea mucho, pero también tenemos un interior fuerte en la producción caprina. Lo que se busca es agregarle valor a las cadenas agropecuarias que ya tenemos y a su vez también innovar en el desarrollo avícola, tanto como la cría de pollos y de gallinas ponedoras, pensando en un esquema colectivo en donde los productores se asocien, podamos tener un sello de origen y así crear una marca colectiva para el mercado. Después, con el tema de la salud, que es otra de las áreas, nosotros necesitamos la descentralización de la salud, sobre todo para el interior. Pero también tenemos un problema, que no tenemos capital humano en cuanto a médicos. Así que también se piensa crear un fondo para que, por ejemplo, 5 jóvenes de nuestro departamento tengan becas para estudiar. La Rioja marchó en defensa de la universidad y la salud. Las universidades se sumaron en la marcha federal el día de ayer en horas de la tarde para reclamar por la ley de financiamiento universitario. Tanto la Universidad Nacional de Chilecito defendió la educación pública y en la capital se marchó desde el Centro Administrativo Provincial hacia la sede central de la Universidad Nacional de La Rioja, culminando en el hall del rectorado. El sector gremial de Tandur se dirigió a la Plaza 25 de Mayo, donde hubo una radio abierta con el acompañamiento de otras entidades sindicales. Llegan los tequis a La Rioja trayendo la experiencia carnaval a la capital riojana. Será este viernes, el grupo Los Tequis se presenta en la plataforma LOISC, un evento que va recorriendo diferentes provincias con una gran puesta en escena y que busca transmitir la esencia del carnaval jujeño. Un espectáculo que va a contar con la presencia de esta banda jujeña junto a artistas invitados como los Totora, Omega, Fer Palacios y Las Valijas. Sergio Quintero también estará presente. Y además el DJ José Figueroa, completando una grilla variada que promete música y fiesta para todos los públicos. Esto será en Loisk el día viernes 19. Habrá sectores VIP, exclusivo y living. Para los dos primeros sectores, las entradas se pueden adquirir en Passes Show y en los puntos fijos de Alto 24 Palote, en el escondido Mini Market, Hotel Avant, Chill Drink y Full 24. Para el sector de living hay un número telefónico 384-349196. En la conferencia que dieron los tequis, destacaron que esta propuesta es una manera de llevar el carnaval a distintas provincias para las personas que no tienen la posibilidad de viajar a Jujuy durante febrero. Así que bueno, invitamos a todos y compartimos esta invitación con los tequis en la provincia de La Rioja. El gremio de la AMP acusó que la provincia se quedó con el descuento de la cuota sindical. Esto dijo el secretario de la AMP, Rogelio De Leonardi, sobre el conflicto entre el gobierno de Ricardo Quintela y la participación de la Marcha Federal de las Universidades. La AMP realizó conferencia de prensa comentando las diferentes acciones que se van a realizar en el marco del conflicto con el gobierno provincial sobre las peticiones que se vienen realizando a los ministerios de Hacienda y Educación, expresando también el apoyo a la comunidad universitaria en la Marcha Federal que se desarrolló en la ciudad capital. Ajalar entrega vivienda en la familia del Círculo Policial por la semana conmemorativa del Día del Empleado de Juegos de Azar. Se entrega una vivienda, la número 20, ya que realiza esta administración, o adjudicada a una familia de apellido Funes, con 6 miembros, residente en el barrio Círculo Policial. Miguel Funes y su esposa Gabriela y sus hijos reciben con una profunda emoción el nuevo hogar. Un día muy especial, estamos felices, dijo, agradecidos con Ramón Vera y a jalar también con el gobernador. No saben la felicidad que tenemos de poder contar con una nueva casa, dijo el beneficiario. Ramón Vera destacó que la entrega de esta vivienda, la número 20, es un símbolo de compromiso de la Administración de Juegos de Azar de La Rioja con la comunidad y la decisión del gobernador de impulsar políticas que transforman la vida de familias riojanas. La Fiscalía pidió elevar a juicio un homicidio asociado al narcotráfico. El fiscal Diego Torres, Pagnusat, solicitó al juez interviniente la elevación a juicio de la causa que investiga la muerte de José Damián Gómez, ocurrida en abril del año 24, tras considerar que los elementos probatorios reunidos son suficientes para imputar a 3 personas por el delito de homicidio con motivo o ocasión de robo. Según la investigación, el hecho se produjo en horas de la madrugada, cuando la víctima fue sorprendida fuera de su vivienda en el barrio Hipólito Yrigoyen por 2 individuos vestidos de negro. Tras golpearlo y dejarlo tendido en el suelo, ingresaron a la propiedad sustrayendo diversos objetos, entre ellos una computadora portátil y una mochila. Cuando Gómez intentó reincorporarse e ingresar nuevamente a su casa, fue atacado por uno de los agresores, quien lo golpeó con un objeto contundente en la cabeza. Esa lesión resultó fatal. Horas más tarde, se produjo su fallecimiento. La acusación fiscal dice que los asaltantes escaparon en un automóvil Renault Duster conducido por un tercer imputado que aguarda las inmediaciones, aguardaba él para facilitar la huida. El fiscal Torres Pagnusat presentó pruebas documentales, testimoniales también, que incluyen declaraciones, allanamientos y registros fílmicos. Con base a ellas, se aseguró que la materialidad del hecho está suficientemente acreditada, de donde surge la participación responsable de tres acusados. Por ello, se solicita la elevación de la causa a juicio ante la Cámara, imputando a Pablo Elías Pardini y Emanuel Agustín Loyurato como coautores del delito de homicidio en ocasión de robo, y a Lucas Martínez Llanes Quinteros como partícipe secundario. Sofía Tanquía, del equipo técnico de la Dirección del Consejo de Discapacidad, se refirió a la feria inclusiva realizada en el Centro Administrativo Provincial. Acá muy contentos porque como equipo parte del Consejo de Discapacidad de la provincia, de la Dirección del Consejo, estamos llevando a cabo la sexta edición de la Feria Inclusiva, Mi Trabajo Suma, que es una feria que pretende brindar un espacio a emprendedores con discapacidad que se encuentran dentro de las escuelas especiales, dentro de asociaciones o fundaciones y también emprendedores independientes con discapacidad. Estos espacios son importantes porque nos permiten dar a conocer a la comunidad en general las capacidades, las destrezas y las potencialidades de las personas con discapacidad. Así que la verdad que estamos muy contentos porque se acercan los vecinos, se acercan los empleados de acá del centro administrativo y los chicos contentos con los docentes, los profesores, por todo lo que nos preparan año a año para poder disfrutar. La rectora de la Universidad Nacional de La Rioja, Natalia Álvarez Gómez, estuvo presente en la marcha de las universidades y estudiantes en defensa de los recursos de las mismas y por el veto a la ley sobre recursos de las universidades. Escuchamos lo que decía Natalia Álvarez Gómez. Está defendiendo la igualdad de oportunidades y lo logramos. Yo que soy creyente, gracias a Dios y al esfuerzo y a la articulación de todos los rectores, de todas las rectoras, de los vices, de la UTN, de las universidades nacionales, de las universidades provinciales que acompañaron, todos juntos defendiendo el futuro de los argentinos. Y la verdad que el corazón nos palpitaba fuerte y nuestros diputados dieron el ejemplo de que hay que defender el futuro de la Argentina, de que no es una lucha por presupuesto, esto no se trata de dinero, de recursos, esto se trata de derechos. La educación en Argentina no es un privilegio, es un derecho. En el mismo sentido se expresa el decano de la Universidad Tecnológica Nacional, el ingeniero José Nieto. Lo escuchamos. Sí, bueno, una marcha multitudinaria que convocó a básicamente al sistema universitario de la provincia de La Rioja, fundamentalmente al de Capital, la UNLAR y la Universidad Tecnológica, hermanadas en esta gesta, en esta marcha federal que marchó en todo el país bajo el lema Nuestro futuro no se veta. Bueno, la verdad que contento por el resultado de la elección de la Cámara de Diputados, del Congreso de la Nación, porque una vez más decimos no al veto presidencial y decimos sí a un futuro con educación, la educación no mirada desde el punto de un costo o de un gasto, sino mirada desde un punto de inversión. Nosotros tenemos la suerte de tener en nuestras universidades premios Nobel, desarrollo en materia de ciencia, de tecnología, de innovación. Hoy estamos más que nada hermanados y luchando por esta universidad pública que todos queremos y que plantea un marco de equidad, de igualdad y de acceso fundamentalmente a un futuro muy promisorio para todos los ciudadanos de la República Argentina. Y ahora presentamos a La Voz del Deporte con Jorge Javier Galleguillo. Adelante, Jorge Javier. ¿Qué tal, Gabriel? Buen día. Un saludo para usted, para todo el equipo de Radio Nacional. Anoche River perdió de local frente a Palmeiras 2-1. Resultado muy difícil, teniendo en cuenta que después tendrá que buscar la revancha en condición de visitante la semana que viene, el próximo miércoles. River de local no pudo frente a los brasileños y la definición quedó muy cerca, en este caso el equipo de Palmeiras, de pasar a la semifinal. Pero esto es fútbol, esto es deporte, todo puede pasar en el partido revancha de la semana que viene. En cuanto al fútbol local, hoy, dentro de varias horas, se va a llevar a cabo la presentación de la final del próximo viernes, desde la hora 10 de la mañana, por calle Corrientes, en la Liga Riojana de Fútbol. Se invita a todos para la conferencia de prensa, donde van a brindar detalles los dirigentes de Rioja Juniors y de San Vicente, más jugadores, de cara a la final del viernes 21:30, la primera final entre Rioja Juniors y San Vicente en el estadio de Vargas. Siguiendo con voces de protagonista del fútbol, vamos a escuchar a la dupla técnica de Rioja Juniors, Enzo Garay Britos y el chileciteño Alejandro Bustos. Esto manifestaban tras el triunfo frente a Racing y la clasificación a la final. La dupla técnica, felicidades por el gran objetivo, que era llegar a la final. Sí, bueno, venimos trabajando ahí, tratando de ser inteligentes este partido, digamos, por ahí respetando siempre al rival, y bueno, gracias a Dios pudimos concretar, y podíamos en segundo tiempo ya trabajar más tranquilo, ¿no? Pero siempre buscando la tranquilidad para llegar al objetivo, que era la final. Bueno, en el partido de ida fue un 4-0, pero no se quedaron. Fueron a salir a buscar el partido también. Sí, porque esto es fútbol, hay que respetar al rival, y como dije antes, nosotros estamos comprometidos y Rioja te lleva a eso, que tenemos que salir siempre a buscar el partido, ¿no? Bueno, Pipi, felicidades, llegaste a otro final. Sí, la verdad, contento, como dijo el profe, contento por el sacrificio que hicimos. Muchos no lo ven, muchos critican, pero la verdad que hay que estar al día a día. Bueno, felicito a los chicos que gracias a ellos llegamos a esto. Así, otra final, pero ahora de otro lado, che, así que bueno, lo importante es que estamos trabajando bien, estamos trabajando firme, el grupo está unido, el grupo está, sabe lo que quiere, ¿no? Hoy vamos a tener básquetbol en Chilecito, también en el ámbito local, en el Club Banco Rioja, así que mucha la actividad deportiva, todo lo que se viene para el fin de semana, más el rally en el interior. Le mando un abrazo, Gabriel, y saludo para todo el equipo. Y hasta aquí hemos compartido este resumen de noticias, Noti 645. Muchísimas gracias al magíster Ezequiel Fuentes Sauma, el licenciado Carlos Hugo Vega Tejada y desde el periodismo deportivo, el especialista Jorge Javier Galleguillo. Muchísimas gracias a todos por la información. Mi nombre es Gabriel Miranday. Los espero el próximo viernes con más información. Nos pueden encontrar a través de la red YouTube, también Spotify y archive.org. Muchísimas gracias a Radio Nacional por este espacio. Nos encontramos entonces con más información. Hasta luego.